La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidas, estamos comenzando una nueva jornada de Oral y Público. Estamos haciendo este que es ni más ni menos que el programa 729 desde que arrancamos este camino de hablar sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad, de hacer un programa de derechos humanos íntegramente dedicado a esta temática. De una hora semanal en Radio La Retaguardia, en la M690 y también, por supuesto, a través de radios comunitarias de todo el país que nos acompañan. Tenemos un programa movidito, realmente. Es una semana previa al comienzo de un juicio al que le vamos a dar mucha importancia aquí el miércoles 8 de octubre. Ese mismo día va a terminar también un juicio importante para nosotros que no atendimos por su temática en este programa de radio, pero que fue importante para el equipo de los juicios de La Retaguardia, que es el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Ese mismo día, mientras esté terminando, mientras se conozca el veredicto de ese juicio, el mismo edificio de Comodoro Pi 2002 va a estar comenzando el ESMA 9, un juicio contra el Chispa Sánchez, un imputado por los crímenes de la ESMA que estuvo fugado en Brasil durante muchos años y finalmente será llevado a juicio. Por supuesto, La Retaguardia lo va a transmitir en vivo y lo van a tener reflejado semana a semana en Oral y Público. Pero también miércoles terminó un juicio en la etapa de los alegatos de la querella que se esperó durante muchísimos años. Es el juicio por la masacre en el pabellón séptimo. Sí, le hemos dado mucho espacio y se lo vamos a seguir dando hasta el final en este programa de radio. Y Claudia Cesaroni y Natalia D'Alessandro hicieron el cierre de este alegato que vienen trabajando realmente en diferentes formas desde hace muchísimos años. Pero había que estar ahí. Y eso fue lo que hicieron, y lo vamos a ver reflejado en un instante nada más para que ustedes sepan qué fue lo que pasó en el cierre del alegato, que fue, por supuesto, muy, muy, muy emotivo. También vamos a estar escuchando una arenga, diría yo, de Pablo Yonto, para intentar que las personas que hicieron el servicio militar obligatorio entre el 74 y el 83 y que pueden haber visto algo y todavía no declararon ante la justicia, lo hagan. Pero también es una interpelación a nosotros y a nosotras. Esa búsqueda no la tiene que hacer Yonto solo, no la tiene que hacer solo el juzgado, la tiene que hacer también la sociedad civil. Van a escuchar su intervención en una actividad que organizó el programa radial La Voz de los Corimbas, y Ricardo Ri y Gustavo Capra nos invitaron también a participar. Nosotros participamos de la manera que pudimos ese día, que fue haciendo la transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Desde allí vamos a poder escuchar y ver a Pablo Yonto. Vale la pena hacerlo. Ustedes saben lo que es escuchar a Yonto. Habitualmente participa de este programa. También vamos a contarte lo que pasó en Aedo la semana pasada, el viernes pasado, en el partido de Morón, cuando se señalizó una casa donde funcionó una imprenta del Partido por la Victoria del Pueblo, que es uno de los partidos del Uruguay, continúa existiendo, es parte del Frente Amplio, y que sufrió la persecución vía Plan Cóndor aquí en la Argentina. Esa persecución alcanzó a sus propiedades, que las tenía, y varias. Te va a contar Lucho Ruiz la historia, Luis Ruiz, que hace aquí el programa de Radio La Sierra con Carla Coitiño. Bueno, él te va a contar quiénes eran las tres personas que fueron secuestradas en esa casa, que ahora tiene una señalización en su esquina. Bueno, ya con eso tenemos un montón, ¿no? Así que vamos a meternos ya mismo, nos metemos a escuchar lo que fue el cierre del alegato de Claudia Cesaroni en el juicio por la masacre en el pabellón séptimo. Aquí lo tenés. Señor presidente, señora jueza, señor juez, terminamos aquí con nuestro alegato. Lo sucedido entre el 13 y el 14 de marzo de 1978 en el pabellón séptimo de la cárcel de Devoto está narrado en tres libros: Crónicas de Muertes Silenciadas, de Elias Neumann, del año 85, Testimonios del Otro País, de Daniel Barberis, y Masacre del Pabellón Séptimo, el de Barberis es del 87, Masacre del Pabellón Séptimo de 2013. Está cantado en dos canciones del Indio Solari: Toxi Taxi, que es del año 1991, y Pabellón Séptimo, Relato de Horacio, de 2004, que escuchamos la audiencia anterior. Está señalizado desde octubre de 2012 en la puerta de la cárcel de Devoto, señalizado como un lugar donde se cometieron delitos de lesa humanidad. En el acceso a la planta 2, o el módulo 2, donde se encuentra el pabellón séptimo, desde el 14 de marzo de 2013 hay una sencilla escultura que homenajea a las víctimas sobre la base de una obra del artista Rocambole que ilustra el libro con que comenzamos la investigación sobre este caso. Una ilustración original hizo para este libro. Desde marzo de 2024, una obra de teatro, Nogoyá, de Sebastián Moreno y el grupo de teatro Carnero, cuenta esta masacre. Y está en proceso una realización, la realización de una película dirigida por Malena Lucero y Agustina Alú Svagelg. La imagen que se colocó al ingreso de la planta 2, mencionamos recién, fue elaborada por presos comunes durante un taller de investigación histórica que coordinamos en 2011 como preparación del libro que publicamos en 2013 con la editorial Tren en Movimiento. En ese colectivo de detenidos con los que trabajamos el pasado y el presente, se elaboró una consigna que sintetiza nuestro reclamo, que es el reclamo de los sobrevivientes y familiares. Esa consigna es: mientras no haya justicia, el fuego seguirá quemando. Esta historia que contamos y por las que venimos a alegar tiene tres libros, dos canciones, un dibujo original, una placa, una señalización, una obra de teatro, una película en marcha. Tiene memoria, tiene relato y tiene verdad. Lo que no ha tenido hasta ahora es justicia y reparación para las víctimas. Eso es lo que venimos a pedirles a ustedes, señor presidente, señora jueza y señor juez. 47 años después de los hechos, 12 años después del pedido de reapertura de la causa, les pedimos que tomen una decisión justa para que de una vez por todas aquel fuego del 14 de marzo de 1978 deje de lacerar los cuerpos de los sobrevivientes y el corazón de las familias de las víctimas. Muchas gracias. Uf, tremendo. realmente así fue el cierre del alegato de Claudia Cesaroni junto a Natalia D'Alessandro, se la veía allí también a su lado, con una profunda emoción, con una conmoción muy fuerte, por esto que decíamos, ¿no? Vienen alrededor de esta causa, dedicándole un tiempo casi exclusivo durante muchos años. Entonces era obvio que podía pasar esto. Y está muy bien, ¿no?, que los abogados y las abogadas se permitan ser cruzados y cruzadas por las emociones en los juicios. Está muy bien que así sea. No siempre se lo permiten, ¿eh? Hay una cosa ahí en la teatralidad judicial todavía muy solemne, y está muy bien que pasen estas cosas también. Antes de irnos del juicio por la masacre en el pabellón séptimo, hubo un episodio que, si no fuera grave, sería casi hasta gracioso, ¿no? Es grotesco. Resulta ser que la abogada defensora que ha tenido un juicio de traspié en traspié, la doctora Balzano, ha terminado de meter la pata, diría yo. Le quedó su micrófono abierto durante un cuarto intermedio, y en la sala de audiencias se escuchó esto que va a contar Cesaroni, porque cuando terminó el cuarto intermedio, la cosa siguió de este modo. Señor presidente, ¿me permite? ¿Sí? En el cuarto intermedio, estábamos acá conversando, quedó abierto el audio y tuvimos oportunidad de escuchar afirmaciones poco ofensivas. Entiendo a la doctora Balzano, que tenía habilitado el audio, entre las cuales entiendo que se refirió a mí como una loca desquiciada. Yo no tengo ningún problema, sobre todo en un país donde se llamó locas a las madres de Plaza de Mayo. Es casi un honor que la doctora Balzano me diga sí, pero yo le pediría por favor que le sugiera que apague el audio, porque es muy feo escuchar esas cosas de una colega, en este caso está defendiendo a quien nosotros identificamos como una persona, digamos, a la que venimos a pedir que se condene, pero siempre hemos sido muy respetuosas de todas las defensas, de todas las partes, y la verdad que es bastante desagradable escuchar que se digan cosas tan ofensivas, tan desagradables, con el audio abierto. Así que le pido por favor. Yo no voy a pedir ninguna sanción, ni cosa por el estilo, ni que se comunique al colegio, ni nada. Pero lo quería decir porque la verdad que a mí me resultó bastante desagradable. Muchas gracias. Mira, no, es que, a ver, la declaración de los testigos, están haciendo un embrollo con la declaración de los testigos, que ni ella sabe, se dice, se contradice, es largo al pedo, agotador, es para la tribuna, tenés que aguantar una loca desquiciada. Viste, todos la estamos mirando porque miente, tras mentira. Tiene un embrollo, espero que no sea así, espero que sea esa experiencia. ¿La verdad? ¿Vos que te van a dar con la cabeza? O sí, porque la verdad que esto es una locura, o sea, espero que sea hasta agotador para todo el mundo. Es una locura. Que vaya a la corte y lo resuelva la casación y las cosas. Los locos de la casación, díselo. Yo soy el juez. ¿Lo declara todo absuelto? ¿O que necesiten elementos probatorios para creer que esto se pueda reabrir como un juicio de lesa humanidad? En primera instancia. ¿Qué casación que abrió este quilombo? ¿Por razón la casación que abrió este quilombo y vaya a la corte? Bueno, muy bien. Aguarde un segundito. No, doctora. Señor presidente, porque no era respecto a ella. No, yo estoy acá en Mar del Plata con otro tema también, y estoy hablando con mi sobrino, que también está abogado. Doctora, y entonces doctora, no tiene nada que ver, así que le pido perdón, doctora. No le quiero pedir disculpas a la doctora porque no era dirigido a ella, pero nada más. Bien, y le voy a pedir por favor que se ubique en un lugar en el que pueda escuchar bien el juicio, porque la veo que está ahí en la calle y no son las condiciones necesarias como para estar asistiendo a la audiencia. Bueno, Fue una metida de pata realmente importante por parte de la abogada. Y además, yo creo que cuando alguien, la verdad, ¿no? Más allá de que uno no se dirigiría así contra un colega, ponele, nos podría haber pasado cualquiera, ¿no? Que nos quede un micrófono abierto, nos puede pasar a nosotros, que nos quede un micrófono abierto y que alguna de las barbaridades que nos cuidamos de no decir al aire por ser respetuosos, quizás en lo privado aparezcan. Ahora, cuando te pasa eso, pedís disculpas y listo. En este caso, la decisión que tomó Balzano de decir le pido disculpas a la doctora, pero no era para ella, quedó en evidencia que era para ella, y fue torpe el pedido de disculpas, porque si no fue para ella, ¿para qué le pedís disculpas, no? O sea, quedó realmente poco creíble la situación. Yo decía que si no fuera grave sería risueño. Es grave que piense eso de su contendiente en el juicio. Y es grave que piense que el juez tiene que resolver un juicio tan significativo diciendo, absolviendo para pasarle la pelota a casación y que se arregle casación. Creo que este tribunal no va a hacer eso. No sé si van a condenar o a declarar inocencia, pero sí creo que están transitando juicios por crímenes de lesa humanidad más tradicionales, en términos de que era persecución política y no como en este juicio, con la particularidad de que se tratara en su abrumadora mayoría de lo que se conoce como presos comunes por delitos comunes. Pero yo entiendo que si ellos toman la causa como de lesa humanidad, y entiendo que sí lo va a hacer el juez Toselli junto al juez obligado y a la jueza Paliotti, habrá condenas, ¿no? Pero si no las hubiera, no debería ser para devolverle la pelota a casación porque abrió un quilombo, como pedía Balzano, ¿no? Debería ser porque no alcanzaron las pruebas. Las pruebas son irrefutables. Quien haya seguido el juicio, ustedes, si siguen Horario Público, lo siguieron. Si no, vean el enorme trabajo de cobertura de La Retaguardia en manos de Julián Bouvier y de Pedro Ramírez Sotero. Y esperamos el alegato de la Fiscalía, de Abel Córdoba y de Viviana Sánchez, en las próximas semanas. Bueno, nos vamos a meter en este bloque a escuchar una entrevista que le hicimos el otro día en el streaming del juicio Mansión 04, Riva 2, Moreno, a Antonina Di Bruno. Es decir, cuando terminamos el juicio, una audiencia que vamos a retomar seguro la semana que viene, porque ya tenemos atrasado el testimonio de Zoraida Martín, que no queremos que se nos escape, y esta semana estuvo declarando Claudio Tamburrini, que es uno de los cuatro que se fugaron de la mansión Seré, pero además es el quien tomó la iniciativa de escribir un libro contando esa historia, que después terminó en la película de Adrián Caetano. Que era arquero de fútbol, era arquero de Almagro en aquel momento, cuando fue secuestrado por haber tenido una militancia anterior en la Federación Juvenil Comunista. Vamos a retomar esos testimonios. Cuando terminó la audiencia, charlamos con Antonina Di Bruno porque queríamos que nos contara cómo es este proyecto que causó alguna sorpresa, y es que la familia de Nora Cortiñas, su hijo Marcelo, su nieto Damián, que es el hijo de Gustavo, quien está desaparecido, decidieron que la Asociación Ceres por la Memoria y la Vida se encargara de llevar adelante una suerte de espacio de memoria en la casa en la que vivió Norita allí en Castelar. Vamos a ver qué nos decía Antonella. Bueno, se ha conocido en el último tiempo una noticia que nos sorprendió y la verdad es que en principio nos causó mucho agrado, que es que la casa de Nora Cortiñas se convierta en una suerte de casa de la memoria, ¿no? Con todo lo que ha significado Norita para tanta gente. El otro día, bueno, no quiero spoilear, pero una de las películas que está en cartel ahora, Argentina, se pueden imaginar, pero yo no quiero hacerme cargo de spoilearles, se la ve a Nora Cortiñas justamente acompañando aquella situación. Bueno, Belén, no les voy a decir más que eso. Pero fue hermosa la sorpresa de estar ahí en el cine y ver que aparecía Norita también en esa película. Bueno, lo cierto es que todo indica que la familia le ha cedido a la Asociación Ceres por la Memoria y la Vida la gestión, ¿no?, de la casa para que sea una suerte de espacio de memoria. Quien está a mi lado es Antonella Di Bruno. Si ustedes, ahora que estamos volviendo a ver el juicio Contraofensiva, como si estuviera sucediendo ahora, que estamos viendo todas las audiencias que no pudimos ver en vivo, quienes siguieron el diario del juicio se habrán encontrado con hermosos, en aquel momento en el que ustedes no podían ver las audiencias, nosotros hacíamos las crónicas, pero teníamos hermosas ilustraciones que en general salían de las fotos de Gustavo Molfino, ¿no? Bueno, era ella, es Antonella Di Bruno, a quien tenemos ahora en línea, y la vamos a recibir para que nos cuente lo de Norita, pero bueno, quería ponerles en contexto que esos hermosos dibujos que aportaron tanto al diario del juicio eran de ella. ¿Cómo estás, Antonella? Hola, ¿cómo estás? Y bueno, muchas gracias por esa referencia. Que bueno, fue digo hermoso, pero también muy intenso y bueno, con muchas emociones encontradas, poder que me dejaran de alguna manera participar a través de, como decimos, del arte que expresa y bueno, con la compañía de Gustavo y después de todos, de ustedes. Así que bueno, para mí un enorme y hermoso recuerdo, así que muchas gracias. Bueno, contanos un poco cómo surgió esto y concretamente qué va a pasar. ¿Se escucha? Ay, perdón. Ahí sí me escuchás vos, perdón. Te decía que, bueno, que nos cuentes un poco cómo se dio esta situación y qué va a pasar en la casa. Bueno, tal cual vos dijiste, luego del fallecimiento, o como dijimos, como siempre decimos, que nos dejó en este plano la querida Norita, pero está con nosotros todos los días y nosotras. Se pasó por distintos momentos de pensar y también, bueno, la misma familia atravesar distintos momentos y que tenía que ver con entender y ir acompañándose. Para pensar qué se iba a hacer hasta que justamente en el verano de este año, 2025, hacia marzo, la familia, y entendiendo que no solo el nexo que la Asociación Ceres tenía por el acompañamiento de recorrer el camino de memoria, verdad y justicia y de acompañar todas las luchas junto a Norita, también un vínculo de amistad muy fuerte que se fue, digamos, sembrando y se fue fortaleciendo todos estos años. Y entonces, de acuerdo a ese vínculo tan grande y entendiendo la familia que tenía que ser con la asociación, el empezar a hablar y pensar qué se iba a hacer con la casa, y en realidad cumplir un deseo fuerte de Norita que tenía, que siempre expresaba que le gustaría, ella decía, me gustaría que este lugar estuviera abierto y que fuera un lugar de encuentro, de música, bueno, y también entendiendo a la familia que este lugar debía ser para continuar el legado de ella y abierto a toda la comunidad, es que se empieza este proyecto a desarrollar para tener como garante, como vos decís, ser parte de la garantía de gestión, la Asociación Seré por la Memoria y la Vida, y empezar a construir un proyecto que implique la apertura al público como casa-museo y un espacio de referencia. Recién lo que comentabas de Belén es así, Norita estaba presente en cada lugar donde hubiera una lucha por un derecho, una vulneración, el acompañar a un familiar, a una, digamos, a una víctima. La verdad que el arco de todas las luchas que fue acompañando Norita no nos deja de sorprender y cada vez es más grande, porque vamos encontrando cosas. Entonces un poco la idea es que este lugar se convierta en un espacio, como decís, de memoria, que pueda a quienes no la conocieron conocerla y continuar su legado, a quienes la conocimos seguir bregando por su, digamos, por su lucha diaria, y que sea un lugar de encuentro, de debate, de discusión, de promoción. Esa es un poco la idea, con obviamente un primer momento en el que estamos de diagnóstico y evaluación de todo lo que contiene esa casa, que es increíble porque Norita era una escribiente, ¿no? Escribía absolutamente cada instante, cada día, lo que iba haciendo, y no dejaba de escribirle a Gustavo también cada día. En esto, en esta mirada que hay sobre la familia, ¿no? De cumplir ese deseo de Norita y que haya... Ay. Hola, hola. Perdón. Sí, es que tenemos que mutearte para que no vuelva el sonido, entonces después el operador, que soy yo, se olvida de apretar el botón de vuelta. Un poco lo que pasó en el juicio de recién todo el tiempo, pero no por responsabilidad nuestra en ese caso, ahora está pasando por mi culpa. Ahí la tenemos también a Norita en el medio con su sonrisa tan característica. Vos no nos estás viendo, pero lo vas a ver después. Decía que esta decisión familiar, ¿no?, de respetarle eso que ella quería, de que hubiera vida, abre un montón de desafíos, me imagino, ¿no? Porque desde que el hecho de todo lo que Norita tenía ahí, ¿no?, que eran desde un montón de regalos hasta un montón de archivos que aparecieron en el último tiempo que ella tenía guardados y que a partir del laburo en la película aparecieron ahí con mucha fuerza, al hecho de cuánta gente pasó por ahí sintiéndose acompañada o queriendo ser acompañada por Norita, ¿no? Me imagino que tienen un muy difícil trabajo ahora para condensar todo eso en un espacio de memoria que no es tradicional. Los espacios de memoria son o los centros clandestinos o, no sé, o una oficina cualquiera, pero no la casa de una madre. Sí, justamente, bueno, estaríamos abriendo como primera experiencia una casa de la madre, de una madre de Plaza de Mayo, al público, a la comunidad, y porque también expresamos que Norita era comunidad y también es de esa manera compartir en el mientras tanto que vamos pensando y realizando y bueno, y ejecutando esta propuesta, que es un inmenso desafío. Y tenemos una inmensa responsabilidad. Por eso también, bueno, a ver, varias cosas, como decís, en el mientras tanto, y no solo de acá a diciembre se está ejecutando lo que va a ser un diagnóstico, es esto, es una revisión de las cosas y una guarda para justamente empezar a pensar con eso qué queremos relatar, vos pensás en la casa va a dividirse un poco en eso, ¿no? En el mostrar ese legado a través de la materialidad, de lo que existe y de lo que se va a poder ver de Norita ahí, pero también otra parte con actividades diversas, tanto pedagógicas, educativas, talleres, charlas, encuentros culturales. Como decimos, uno a veces habla y parece que la casa es enorme, pero la casa es chiquita y por eso hay que pensarlo muy bien. Claro. Pero como decimos, la casa es como Norita, es chiquita pero inmensa. Y bueno, ese es también, vuelvo a usar la palabra desafío, de pensar lo museográfico, museológico. Y también tiene que ver con, como decís, las cosas que van apareciendo no solo en la casa. Recién estábamos hablando con su hijo, y él me decía que a partir de que se dio a conocer esta noticia, se está contactando un montón de gente que dice, bueno, yo viajé con Norita a Catamarca, un encuentro sobre minería, por en contra de la minería, tengo estas fotos. O el otro dice, yo escribí y tengo anécdotas y un libro de Norita. Y bueno, y así van apareciendo también, que eso es un poco la idea de la construcción conjunta de este lugar, que la va a seguir perpetuando y va a acompañar, y como decimos, Norita va a seguir caminando a través de este lugar. Pero bueno, esto es un desafío y es esta responsabilidad que va a tener distintas etapas de realización, porque si no es imposible. Y entonces se está conformando un equipo técnico con, digamos, la carcasa de lo que es la garantía de gestión de la Asociación Seré por la Memoria y la Vida, donde este equipo a su vez va y está articulando con otras instituciones. Por ejemplo, ya empezamos como un trabajo conjunto con el Archivo Provincial de la dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, a recorrer ese archivo que está ahí en la casa. Y a partir de eso también estamos saliendo, así que súper agradecidos, que no empecé por esa parte, que bueno, era agradecimiento a ustedes, porque es muy importante la difusión de este proyecto, no solo para justamente que más gente pueda conocer y también colaborar o contar o incorporar material a este lugar, sino también estamos haciendo una campaña a través de la asociación de acompañamiento económico, pues son momentos muy difíciles y desde un organismo de derechos humanos se le hace dificultoso pensar en un proyecto de tremenda magnitud. Entonces, por eso también el dar a conocer es tan importante y el que también se vaya acompañando cada etapa de este proyecto. La idea es, como te dije, un primer momento de poder visualizar lo que hay para pensar también el relato, hacer una presentación del proyecto como tal el 22 de marzo del 2026, el día del cumpleaños de Norita, y sin duda en el marco de los 50 años de aniversario del golpe cívico-militar, y para trabajar todo el 2026 en lo que va a ser esa apertura, o sea, ya trabajar concretamente en la casa, acondicionándola para la apertura, esperemos, si no es hacia finales de 2026, inicio de 2027. Aclarando que más allá de la apertura oficial, es voluntad tanto de la asociación como de la familia, que mientras tanto, si no son todos los meses, cada mes y medio o dos meses, la casa va a presentar actividades y vamos a poder participar de distintas actividades culturales que van a su vez acompañar, y donde se va a ir también relatando los distintos avances de lo que se está ejecutando en la casa. Bueno, allí escuchábamos a Antonella Di Bruno, entonces, de la Asociación Seré por la Vida, y estos planes alrededor de la casa de Nora Cortiñas. Les vamos a ir contando, por supuesto, les vamos a ir contando. Cuando regresemos, vamos a escuchar a Pablo Yonto hablar sobre los colimbas en la época de la dictadura y en la previa, durante el último genocidio en la Argentina. Bueno, nos metemos rapidito porque no tenemos mucho tiempo y no queremos interrumpir lo que fue la intervención de Pablo Yonto el otro día en una actividad convocada por la Voz de los Colimbas para hablar, justamente para homenajear a quienes hicieron el servicio militar obligatorio durante los años del último genocidio en la Argentina y fueron secuestrados y desaparecidos. 218 son los que se calculan, porque seguramente haya más que cuyos casos no fueron denunciados. Yonto habló del asunto, dio cifras de cuántos declararon, contó la historia de las campañas que se hicieron desde el Estado y por último hizo un llamado a la sociedad civil que deberíamos atender. Lo escuchamos. Bueno, buenas noches a todas, todos, todes. Ricardo provoca por esto del doctor, no soy doctor, soy abogado. Y les quería contar que en muchos lugares del mundo los medios de comunicación alternativos suelen desde hace décadas tener un eslogan que lo ponen abajo de la marca del medio de comunicación. Se repite en muchos países y dice: la voz de los sin voz. Eso lo tienen muchísimos medios, en Argentina lo han usado muchos medios de comunicación también. La voz de los colimbas es efectivamente la voz de los sin voz. Cuando este programa vio la luz, miles de ex colimbas no tenían voz. Y este programa, al que hoy también estamos homenajeando, reconociendo como a los centenares de conscriptos detenidos desaparecidos, porque están los conscriptos desaparecidos y están los conscriptos que estuvieron desaparecidos y sobrevivieron, que esa es otra historia, y que son también centenares. Todo esto lo supimos a partir de la voz de los colimbas y a partir de los juicios y a partir de la tarea de los organismos de derechos humanos y centralmente de las madres y de las abuelas. Hoy en la Argentina tenemos 1.202 genocidas condenados. Tenemos 353 condenas por delitos de lesa humanidad en todo el país, desde la primera, que fue el juicio a las juntas en 1985 y que este año está cumpliendo 40 años. El 9 de diciembre se van a cumplir 40 años de la primera sentencia, que fue el juicio a las juntas, y que permitió visualizar a gran parte de la Argentina y del mundo el horror de lo que había pasado en la Argentina, pero también conocer mucho de la vida y la militancia de los compañeros y compañeras desaparecidas. Y también en el juicio a las juntas se escuchó la voz de los soldados, la voz de las familias de los soldados desaparecidos, y hoy se sigue escuchando y se va a seguir escuchando por muchas décadas en la Argentina. La voz de los colimbas va a continuar como programa de radio, la voz de los colimbas va a continuar en la sociedad argentina hundiendo el dedo en la llaga. Queremos agradecerles a todos los colimbas. Acá no voy a decir a todos y a todas, porque los colimbas fueron varones obligados a hacer el servicio militar obligatorio. Y quiero agradecerles a los que están acá, que son muchos, que declararon y que permitieron que muchos de estos compañeros familiares supieran algo, muchas madres supieron algo a partir de la voz de los colimbas, y muchos genocidas fueron condenados a partir y exclusivamente de la voz de los colimbas. El jueves, el capitán de la Serna, el desconocido capitán de la Serna, se va a sentar por primera vez en una indagatoria en San Martín por haber sido el responsable de los secuestros de un grupo de 15 exsoldados que fueron llevados a torturar a Campo de Mayo porque estaban buscando a un compañero colimba, militante de la Juventud Kebarista, en el Hospital Central Militar. Durante años, esos exsoldados estuvieron en silencio y no contaron lo que les había pasado. Y el jueves va a ser indagado por primera vez el capitán de la Serna gracias a la voz de esos exsoldados. El jueves pasado, en el juzgado federal de San Martín, de la jueza Alicia Bence, declaró por primera vez en su vida un soldado judío. No voy a decir el apellido porque todavía no le hemos podido transmitir esta noticia a la familia de uno de los soldados desaparecidos en Campo de Mayo. Este soldado judío, lo remarco, porque esta es otra parte de la historia, la cantidad de soldados judíos que fueron torturados por el solo hecho de ser judío o porque los oficiales o suboficiales, por el apellido de ese colimba, creían que era judío. Yo hace mucho tiempo que no lloraba en un testimonio, muchos años. Y el jueves volví a llorar al escuchar a este soldado que durante 49 años tuvo guardado este detalle que contó el jueves. Dijo: yo vi cómo se llevaban a mi compañero. Yo vi cómo le decían que tenía que salir a hacer una comisión afuera del cuartel. Yo vi cómo al salir de Campo de Mayo, un Ford Falcon paró en la ruta, lo subió y se lo llevaron. Y nunca hablé. Y yo vi y estuve en la puerta del cuartel cuando la madre de este soldado vino a preguntarme por su hijo. Y yo le dije a esa señora: señora, yo no sé dónde está su hijo. Y 49 años después, por ser citado, vino a declarar. Entre 1974 y 1983, estimamos que 330.000 jóvenes en la Argentina hicieron el servicio militar obligatorio. En una rápida cuenta y evaluación que hemos hecho con las abogadas y los abogados en causas por delitos de lesa humanidad, estimamos que al día de hoy han declarado 11.000. La cantidad enorme de testimonios que nos faltan, la cantidad enorme de exsoldados que tienen que venir a declarar, aunque sea para decir que no, que no saben nada, que no escucharon nada o que no vieron nada, es impactante. Por eso se lanzaron dos campañas, una mejor que otra. La del 2010-2011 fue muy buena, porque el Estado hizo una campaña a través del programa Fútbol para Todos, una campaña que decía: el servicio militar ya no es más obligatorio, el silencio tampoco. Y alrededor de 800 exsoldados se presentaron voluntariamente para decir las cosas que se habían callado durante tiempo. La segunda campaña, hecha en el final del gobierno de Alberto Fernández, a quien tuvimos que arrancarle esa campaña, no dio tan buen resultado, pero sin embargo permitió, se hizo por las redes, ni siquiera la televisión pública ayudó, se hizo por las redes y al menos alcanzó para que también más de un centenar de exsoldados se acercaran a declarar. Seguimos dando pelea de todas las maneras posibles para que en cada lugar de la Argentina todas y todos sepan, los niños, los más jóvenes, los señores y señoras ya adultos, nosotros, los más viejos, sepamos que ante cada persona varón de pelo cano que más o menos tenga 60 y pico de años, tenemos la obligación de preguntarle, ¿hiciste la colimba? Y si nos dice que sí, preguntarle cuándo la hizo. Y si nos dice que fue entre el 74 y el 83, pedirle por favor que declare lo que sabe, que declare lo que vio, que declare lo que escuchó, que declare el rumor de lo que le dijeron en algún momento en el cuartel. Todos esos datos sirven, todos esos datos ayudan a que podamos decirle a nuestras pocas madres que quedan, sabemos algo más de lo que le pasó a su hijo. Ayuda a que muchas familias puedan encontrar, gracias al equipo argentino de antropología forense o de otros compañeros y compañeras que buscan restos, los huesos de su hijo o de su hija. Y lo más importante, esos datos ayudan a que podamos encontrar alguna o alguno de los 300 nietas, nietas apropiados por la dictadura y que todavía las abuelas de Plaza de Mayo están buscando. Gracias a la voz de los colimbas, gracias a los ex colimbas que han prestado ya su testimonio y que nos siguen ayudando a buscar a otros ex colimbas para que declaren. Gracias, muchas gracias madres, y muchas gracias, abuelas, porque ustedes también supieron reflexionar sobre la importancia de la voz de los colimbas. No del programa de radio, sino que los colimbas eran fundamentales a la hora de la memoria, verdad y justicia. Y digo esto porque vivimos dos etapas en la Argentina. Una en la que los colimbas fueron muy mal vistos por los propios organismos de derechos humanos. Y llevó un tiempo reflexionar no solo sobre la necesidad de su dato, sino sobre el entendimiento de lo que había significado en la Argentina el servicio militar obligatorio. Porque de esos 11.000 ex-colimbas que vinieron a declarar, la inmensa mayoría contó, entre riéndose, entre llorando, y entre diciendo, por fin pude sacarme una mochila de encima, que no solo se llevaron colimbas y están desaparecidos, sino que también ellos sufrieron torturas por parte de sus oficiales y sus suboficiales. Y ahí está, en la corte, esperando sentencia, que la causa de los colimbas torturados en Malvinas sea declarada como delito de lesa humanidad. Hemos hecho mucho como sociedad por el juicio y castigo a los culpables. Pero sepan bien, ya no tenemos documentos donde buscar. Los archivos fueron abiertos, están todos los archivos abiertos, aún con Milei, aún con Villarruel, pero ya no sabemos dónde buscar documentos. Los sobrevivientes ya declararon todo lo que sabían. Nuestra última esperanza, para reproducir las palabras que aquella madre platense dijo en la plaza el 1 de junio del 78, en ese video que hemos visto mil veces, cuando le dice a un periodista, ustedes son nuestra última esperanza. Bueno, hoy nuestra última esperanza son los ex soldados. Ayúdennos quienes están acá, ayúdennos quienes están viendo esto por el enorme canal y medio de comunicación alternativo que es La Retaguardia, y ayúdennos todas y todos los que puedan. Consigan un colimba para declarar. Gracias. Qué tremendo siempre, Yonto, ¿eh? Qué capacidad para comunicar que tiene Pablo. Y bueno, nos deja una interpelación mayúscula a ustedes, a nosotros, a los colimas, por supuesto, pero a todos quienes transitamos. A ver, a nosotros nos pasa habitualmente con Euge, de cruzarnos con personas que andan en una edad en la que creemos que pudieron haber hecho el servicio militar obligatorio en esa época, y siempre hacemos esa pregunta, ¿no? Bueno, nada, está bueno saber que siempre hay que tener a mano este tipo de llamados para... Porque después cuando vemos un testimonio de alguien que aporta datos, nos pasa que no nos ponemos a pensar cómo surgió ese testimonio. Bueno, ya se exprimió, digamos, la naranja a todo lo que se pudo. Ahora es necesario cortar naranjas nuevas y volver a exprimir, ya no desde el Estado, sino desde la sociedad civil. Lo último que vamos a hacer en este programa es escuchar y ver, para quienes están viéndonos en YouTube, escuchar quienes están en formato de radio, lo que pasó el viernes pasado. Esto fue el viernes pasado en la localidad de Aedo, en el partido de Morón. Allí se produjo la señalización de una esquina, una casa que vos pasás, si es una esquina cualquiera, que además está ahora en desuso, como con un local a la calle vacío, todo enrejado, el techo a dos aguas, ladrillito, tejitas. Bueno, allí funcionaba una imprenta del Partido por la Victoria del Pueblo Uruguayo. Vamos a ir directamente a lo que nos contaba Luis Ruiz antes de que comenzara el acto sobre quiénes eran las tres personas a las que secuestraron ahí cuando hicieron el operativo. Este señor que estamos viendo y que viene con el cartel, a ver, subirlo un poquito, levantarlo un poco. Él es Luis Ruiz y nos va a contarnos quiénes son los compañeros. Mira, dale, yo lo tengo y vos contame al micrófono. Adalberto Soba, Pablo Randonea y Raúl el Coco Tijera. Son los compañeros que caen en esta, ¿no? Primera, Adalberto Senido, en otro lugar, y acá estaban estos compañeros de... en la imprenta, ¿no? Uh-huh. Esta era una de cuántos lugares que tenía la militancia del PVP aquí en, bueno, Argentina. La casa fundacional y son 13 casas en operativas, diríamos, ¿no? Donde se quedaban 13 en total. ¿Y las 13 fueron hubo operativos? Mirá, la casa fundacional no, fue evacuada antes, pero que es la que está en Isleta 654 en Valentín Alsina. Uh-huh. este equipo que nosotros... yo a Raúl, al Coco y a Pablito Randonea los conocía porque, bueno, integraba el equipo que iba a sacar el periódico, ¿no? Pero esta casa no solo estaba armando lo de la prensa, sino documentación, que fue fundamental para salvar vidas, ¿no? Salvar, claro, muchos compañeros. Bueno, así nos resumía Lucho lo que eran estas tres historias, ¿no? De personas que fueron allí secuestradas en esa casa que hoy tiene un cartel señalizándola. Un cartel que está puesto ahí debajo del cartel del poste de las calles, ¿no? La señalización de las calles. Una para un lado, una para el otro, y también tiene un cartel con una información básica sobre qué era esa casa y un código QR para que se pueda acceder a más información. Me pareció también una manera muy interesante esa de señalizar, una nueva manera de señalizar. Sé que se están haciendo algo parecido allí en San Martín o en 3 de febrero. Pero bueno, me pareció interesante eso. Bueno, gente, nos estamos yendo. Nos vamos a despedir hasta la próxima. Nos encontramos la semana siguiente para seguir haciendo el público. Pedro Ramírez Otero estuvo en la edición de los audios y de los videos. Eugenio Otero en la asistencia de producción. Yo soy Fernando Tevele. Nos volvemos a encontrar la semana próxima. Gracias. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.